de su seguridad y de su perdón. Aunque camine en la oscuridad, será mi luz en mi caminar y me mostrará la senda de su amor. Y cuando siento desmayar, en sus brazos me cargará, me limpiará mis lágrimas y luego me dirá: ya no llores, por favor, el pasado se olvidó. Y cuando débil te sientas, allí estarán las fuerzas para ti. Lo que tienes que hacer, límpiame el corazón, hazme brillante como el sol, para hacer luz a un mundo esclavo y ayudar a la humanidad. Y cuando siento desmayar, en sus brazos me cargará, me limpiará mis lágrimas y luego me